Señor, buenos días. ¿Cómo está? Este es un tratado del Evangelio. Habla acerca de la Biblia y lo que dice la Biblia de su corazón. Usted sabe, usted ha pensado, ¿cómo Dios me ve a mí? ¿No lo ha pensado? No. ¿Nunca? ¿Usted piensa que hay un Dios? Sí. Sí, claro. Pero, ¿qué opina Dios de usted? Es lo que debe de saber. El corazón, dice la Biblia, que el corazón es demasiado malo y engañoso sobre todas las cosas. ¿Usted siempre ha hablado la verdad? ¿Como ha dicho mentiras? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ha robado algo en su vida? No. ¿Nunca? Ah, ya me dijo que es un mentiroso. Bueno, no, sí. Ya me... Entonces, pues, a lo mejor sí, ¿verdad? Desde que éramos niños, hasta ahorita a lo mejor. Entonces, si has hecho eso, dice, ya eres un mentiroso y un ladrón mentiroso. Entonces, esos son dos mandamientos de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Y más, ya quebró dos leyes. Entonces, usted, cuando se muera, va a haber un día de juicio, dice la Biblia. Y usted va a tener que dar cuenta de su vida entera. Ya quebró dos leyes de Dios. Y dice la Biblia que Dios es un Dios justo. Y entonces, cuando usted delante de Dios, ¿va a ser culpable o inocente de quebrar la ley? Culpable. Culpable, es verdad. Porque nomás dos mandamientos. Si vemos las 10, yo puedo probarle que ha quebrado cada ley. Sí. Dice la Biblia, si quieras más una ley, estás culpable de toda la ley. Entonces, ¿crees que vas a ir al infierno o al cielo? Probablemente para abajo. Es verdad, es verdad. Y eso es algo temeroso porque no sé si sabe, el infierno es un lugar verdadero. Jesús habló del infierno muchas veces. Y es el lago de fuego, crujir de dientes, la lombriz nunca se muere, ¿ve? Y imagínese, un día va a estar ahí para siempre. Y usted dice, pues yo no, a mí no me importa. Mira, ¿usted sabe cuándo se va a morir? No. ¿No, verdad? Quizás mañana, no sé. Ahorita. Pero imagínese, mañana va a ser en el infierno, para siempre. Sí. Es tan serio. Entonces, ¿usted qué piensa que en su situación ahorita? Ahorita yo me voy al infierno, probablemente. Sí. Mira, si hoy logra que tiene cáncer o algo así, algo que puede, you know, causarle que muera en dos semanas, ¿usted no va a ir al doctor para tratar de encontrar una cura? Sí. ¿Sí? Es bueno porque si yo creo que tengo una enfermedad, voy a buscar a un doctor. Y si usted de veras cree que es un pecador y que Dios lo va a rechazar, usted va a buscar una cura. Sí. Entonces, ¿quiere saber cuál es la cura? Uh-huh. Mira, una de las curas que no son es religión. Okay. En las, hay iglesias que dicen, si eres parte de nuestra iglesia, vas a ir al cielo. You know, yo antes estaba en una iglesia que enseñaba esas cosas. Pero dice Jesús, tienes que ser renacido. Si no naces otra vez espiritualmente, no vas a ver el cielo. Entonces, dice pues, que tienes que ganar una nueva naturaleza. Pero eso lo recibes por pidiéndole a Dios. Pero dice la Biblia que Él te manda hoy que te arrepientes de tus pecados, cada pecado que has hecho, y que confías en Él. Esos son los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que te arrepientas porque Él ha escogido un día en que Él va a juzgar el mundo. Usted también, y yo también, voy a estar delante de Él. Pero yo tengo confianza en ese día, no tengo yo temor. Porque yo he creído, yo estoy confiando en Jesucristo para que me salve. Y Él me cambió mi vida entera. Ya no soy igual como era antes. Pero si usted también confía en Jesús y habla con Él, puede recibir ese perdón de todos sus pecados. Y si no hace eso, ¿cómo se llama usted? Adrián. Adrián, yo me llamo Luis. Juan. Pero si usted no hace eso, Adrián, va a recibir su castigo y va a ser para siempre. No sé cuándo se va a morir, usted tampoco sabe. No, no sé. Pero es mejor que agarre ese perdón antes de ese día. ¿Me ve? Entonces, ¿qué piensa usted que debe de hacer? No sé, acercarme a Dios. Uh-huh. Es bueno, dice la Biblia, acércate a Dios. Pero... en Romanos 3 habla de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. Y en Romanos 3:23, eso es lo que dice. Pero dice que Jesús murió en la cruz para hacer un sacrificio por nosotros. Lo que sucedió en la cruz es que Jesús tomó la ira de Dios, de su Padre, sobre Él. Él pagó por todos mis pecados ahí. Y también los de usted. ¿Usted cree eso? ¿Tiene el texto? Mira, aquí está Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que ninguna persona nacido de padre y madre es limpio a los ojos de Dios, porque uh-huh. todos al menos una vez hemos pecado. Y en el 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que merecemos el infierno por aún un solo pecado. Ajá, es de Adán, y también porque somos hijos de Adán, pecamos siempre. ¿Quién no peca, verdad? Todos. Y, sí. Y Dios nos creó para que seamos, para que hagamos todo para la gloria de Dios. Y no lo hacemos, dice Dios, el infierno, porque ahí merecen. Pero Él quiere perdonarte hoy. Si recibes a Cristo, si confías en Él, pídele a Dios hoy, en tus propias palabras, cuando tengas tiempo. Sálvame, Dios, y Él te va a salvar. Te va a dar ese perdón y Adrián va a ser una nueva persona. Él te lo da, de veras. Entonces, ¿entiendes lo que escuchó? ¿Sí? Para recibir perdón, tiene que confiar en Cristo y arrepentirse. Lo que Dios te dice hoy a Adrián es esto. Confía en Él. Confía en Él y arrepiéntate de tus pecados. Si no haces eso, pues, ¿sabes qué? I mean, vas a seguir en tu vida, pero vas a recibir castigo. Lo que siembras, vas a cosechar. Sí, sí. ¿Ok? Adrián, pues, lee eso. Habla un poquito más de esas cosas, pero mejor... ¿tienes una Biblia? Sí, tengo una. Ok, está bien, pues, empieza a leerla porque es importante. Ok. Adrián, mucho gusto. Mucho gusto, igualmente.